esto va, va Sansón, tú tachari que lo que con Mili, el Cata, el patrón. Ella está por mí y por ti borró, y eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Ella está por mí y por ti borró, y eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Tu red en un meme, toda la vaina con de todo. Vive en un cazón con piscina en el millón. Come de lo bueno, viste de lo caro. Joven empresario que fuma buen habano. Mi casa es de zinc y me mojo cuando llueve. Si me tiro palomina me quedo en el 9. Luchi con el Villar, Mafu cuando empeño. Manlleo si es que hallo y si no hay torfeo. Tú apuestas la carrera y practica el polo. Yo apuesto al más jodido y siempre ando en bolo. Tu rueda bajo aire, yo bajo el solazo. Tú bebes periñón y yo bebo agua en jarro. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Tú suave. Su tigre, loca, loca, loca, ella loca con su tigre, me tiene surtido. Ella está por mí y por ti borró, y eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Ella está por mí, tú suave, y por ti borró, y eso que tú tienes todo. Tú la sacas que hace campo, yo la llevo a Boca Chica, tú la vas a cabaret. Yo le estallo en la matica, tú la ruedas Tony Romy, le gasto un billetón. Yo vainita Villa Medellín, la alto el chicharrón. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Con su tigre. Ella está por mí y por ti borró. Y eso que tú tienes todo y yo ni un quiso. Ella está por mí. Por ti borró. Tú estás chari con Mili. Manao. Pila de mambero machacando en baja. Tú suave, el patrón. El Cata. Ella está por mí y por ti borró. Y eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Ella está por mí y por ti borró. Y eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Tú viajas pa' los USA y te da buenos risol. Yo viajo sin Ferrer y me doy mi chapuzón. Tú tienes todo mangado, sin embargo te di en borra. El 9 está por mí porque tengo pile cotorra. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca con su tigre. Ella está por mí y por ti borró. Y eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Viene Mambo. Oye Pachi, el 9 en allanamiento y amanecen 4 blocos en el genuino. Tu suave, el Cata, el patrón, papá. Manao, demasiada rabia. No hay tu tía, familia. El B-Music, toda la vaina.